¿Cómo están, amigos? Volvemos a lo nuestro, así es, volvemos a lo nuestro. Hoy vamos a hablar de una publicación que existió allá por los 80, exactamente en el año 1983, con la vuelta a la democracia. Vamos a hablar de cerdos y peces. Cerdos y peces. Así es, amigos, Cerdos y Peces fue una revista argentina creada en 1983 por Enrique Sims. Inicialmente era una sección de la parte cultural, digamos, de la revista El Porteño, que había sido fundada por el galerista de arte Gabriel Levinas. Así es, señor, que usted ve en la televisión diciendo algunas barbaridades a veces y otras también, es Gabriel Levinas. A partir de, es el mismo, ¿no?, que tenía la revista El Porteño, donde originalmente salía el suplemento Cerdos y Peces. Pero a partir de 1984 empezó a existir de manera independiente del Porteño y la revista se publicó hasta el año 1998. En 2004 se relanzó, pero no pudo superar, lamentablemente, los dos números. Cerdos y Peces, la revista que coincidió con el auge del destape democrático allá en 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín y fue el fin del proceso de reorganización nacional. El primer número contaba con 16 páginas y se preguntaba, año 1, declaraba como el suplemento marginoliento del Porteño. Y el título de tapa fue Legalizar la marihuana, con introducción a notas sobre gays, anarquistas, situaciones de personas que ocupaban y tomaban casas, digamos, situaciones de cierta marginalidad, ¿no? Sus tapas generalmente eran tan polémicas como sus temas. En el número 18, por ejemplo, publicaron a una mujer en clara posición sexual, con la falda levantada, llevándose un cuchillo hacia las partes íntimas. La revista publicó sobre todos aquellos temas considerados tabú, como la homosexualidad, las drogas, el sexo explícito, la prostitución o la pedofilia. Además publicó numerosas entrevistas a actores de la escena, por aquel entonces marginal del rock nacional, como era Fito Páez o Los Redondos, entrevistas a escritores de culto como William Burroughs y otras de carácter inverosímil, pero tal vez una nota publicada en su número 7 del año 1986, donde le realizan una entrevista a Joaquín Lastra, Confesiones de un extraterrestre, un médico internado en el Hospital de Psiquiatría de Barcelona. Una sección conocida de la revista fue la llamada Barroquino, editada por Magri Krugbar, también llamado, como se hacía llamar, el monstruo punk. También Gustavo Mosca, apodado Mosquil, y Roberto Banandaya, apodado Picum. Esta parte era, bueno, de miscelánea sobre el rock under y las drogas. Estamos repasando Cerdos y Peces. También cuestionaba órdenes de la vida cotidiana, como el sistema judicial, la autoridad de la ciencia, incluso hasta la veracidad del SIDA. Utilizó como recursos estilísticos fundamentales la ironía, el humor, la honestidad total, es decir, sin tapujos, en el modo y forma de encarar los temas, las temáticas propuestas y el enfoque que se planteaba Sims y sus colaboradores le valió a la revista ser clausurada por lo menos en 3 oportunidades distintas. Aún en el gobierno democrático de Alfonsín, o en su defecto comparecer ante tribunales en más de una oportunidad. Tuvo entre sus colaboradores al periodista policial Ricardo Rajerdorfer, al cantante de Los Redondos, el Indio Solari, que escribía bajo un seudónimo, al periodista Tom Lupo, a Pipo Lernud, a Osvaldo Baigorria, Lalo Mir, Alfredo Rosso, entre los más importantes. Con el tiempo la revista se convirtió en un símbolo de la contracultura argentina y sus números pasaron a ser objeto de colección. Acá estamos randomizando nuestra estación y comentábamos recién aquella, nos genera un suspiro y nostalgia, ¿no? Recordar las Cerdos y Peces, que era una de las grandes revistas de culto que existió aquí en Argentina. Interpentivamente a 1983. Porque estamos recordando la revista Cerdos y Peces en esta primera media hora. Cerdos y Peces, buscan en la web, fíjate qué puede haber quedado, qué rastro quedó de ella, si andas por alguna de las ferias que se hacen en San Telmo o algún lugar de antigüedades, revolvé un poco, siempre con barbijo y con guantes en la medida de lo posible, descartables todos los papeles que puedan haber por allí, porque tal vez haya perdida algunas Cerdos y Peces en esos anaqueles. Vamos a descubrir juntos de quién es esta música. Pasaba era Divina Gloria con El Daño Te Lo Hiciste Vos. Bailamos un poco más. Otro tema, este es Candy y el tema se llama Under Your Spell, del año 1988. Fiction, but let me tell you, this is one bad addiction. My doctor's spell Juan y Candy de 1988 nos iba a servir de excusa para meternos a comentarles algo sobre un medio que se llamó El Periodista, a ver si podemos... El Periodista, de Ediciones La Urraca, pero bueno, nos fuimos a ver qué, de qué se trataba la Ediciones La Urraca, ¿no? También conocida simplemente como La Urraca, una editorial argentina que existió entre 1974 y el 2001, y su apogeo fue a finales de los años 70 y a mediados de los 90. Se situó entre las editoriales más importantes en la historia del periodismo argentino y de las historietas, particularmente porque, debido a que había, bueno, una publicación muy importante y muy popular llamada Humor, y otra no tanto, pero también muy importante, llamada Fierro. Tras el cierre de Satiricón, Andrés Cascioli lanzó una nueva revista llamada Chau Pinela, de 1974, creando un nuevo sello editorial denominado Ediciones La Urraca. Luego siguieron más publicaciones y su mayor éxito fue la revista Humor, que le permitió nuevos emprendimientos como el caso de Superhumor a partir del año 1980, mediante el cual Ediciones La Urraca aspiraba a competir en el mercado de revistas e historietas local con los potentes Record y Columbia. Otra de las publicaciones emblemáticas de La Urraca fue Sex Humor, nacido a mediados de la década del 80. La misma siguió publicándose junto a Humor y creo que fue esto hasta bien entrada la década del 90. Desafortunadamente, la crisis económica en Argentina del 2001 terminó por hacer que la editorial cierre sus puertas después de 27 años de trayectoria. La editorial Urraca tiene entre su haber Chau Pinela en el año 1974, Humor entre 1978 y 1977, El Péndulo entre 1979 y 1991, bueno, Superhumor, Fierro, El Periodista de Buenos Aires, Sex Humor, cantidad hasta su cierre en el año 2001. Editoriales que eran creativas, que eran desafíos, que se veía, le veíamos claramente la cara, sabíamos quiénes eran sus dueños, hacia dónde iban, cuál era la bajada de línea. Empezaba la democracia y empezaba a haber una transparencia, ¿no? Pero claro, duró muy poco y Ediciones La Urraca no pudo llegar nunca a pasar a sus rivales, de alguna manera, ¿no? No sé si son rivales cuando están en tan igualdad de condiciones, porque estamos hablando de distintas categorías, ¿no? Como ahí mencionaba el Record y Columbia, que eran realmente dos editoriales muy, muy potentes. Quédate en perisodigital.com. Y por eso nos quedamos por ahí por los 80, y en 1985 aparece este dúo llamado Go West, hacia el oeste, ¿no? Y este tema denominado We Close Our Eyes es del año 1985 justamente. seguimos pasando revista. Está mal decirlo, porque eso era una sección de un programa. A ver si nos llegan alguna demanda todavía. Bueno, recorremos revistas que tenemos aquí en nuestra biblioteca. Y bueno, buscamos un poco más de material en la web para recordar y compartir esta información, que tal vez a alguno le pueda interesar cuando vaya allí por los distintos anaqueles de las ferias, para conocer un poco más de lo que tiene que ver con el coleccionismo, con las antigüedades y con toda esta movida, ¿no? De los que somos así como nostálgicos y no nos podemos salir de esa matriz, porque nos cuesta un montón. Bueno, acá encontramos el Humor Registrado, más conocida como Humor, la revista Humor, no la clásica revista Humor que conocimos, que existió en Argentina desde 1978 hasta 1999 y es de la editorial La Borrasca, de la que estábamos hablando anteriormente. En los primeros tiempos aparecía mensualmente, luego fue quincenal. El director también era Andrés Cascioli, que además solía ser responsable de la caricatura de la tapa. Se caracterizó por presentar notas de actualidad y cultura, escritas por periodistas e intelectuales muy respetados, ilustradas con caricaturas y dibujos de numerosos humoristas. Fundada en 1978, usó el humor y la sátira para denunciar a la dictadura, la convirtió rápidamente esto en un éxito en ventas. Quebró en 1999 tras perder dos juicios por calumnias iniciadas por Eduardo Menem y María Julia Alzogaray, funcionarios del entonces presidente Carlos Menem. Close my eyes and know. More than I Ese era Matt Bianco con More Than Can I Be. Y esta música nos ilustra un poco la época en donde existió la revista Humor, que es la que nos convoca hoy a repasar un poco. Comenzó su andadura en los años más duros desde la última dictadura militar argentina, durante la presidencia de facto del teniente general Jorge Rafael Videla, el cual, siguiendo una política que tuvo vigencia hasta el último de los gobiernos de las distintas juntas de gobierno, llevaba una política estricta en términos de censura hacia los medios de comunicación. La revista Humor fue prácticamente la única publicación argentina que pudo escapar con relativo éxito de la misma. A partir de 1983, la historieta fue perdiendo protagonismo frente al relato escrito. La revista quebró en 1999, en el final del menemismo, siendo el último número publicado el 566. Tomás Sanz decía: una cosa era cuando todos estábamos contra los militares y otra cuando llegó la democracia, porque los peronistas nos veían como gorilas, los radicales suponían que teníamos que acompañarlos en su gestión y la gente de izquierda no se dio cuenta que nosotros muy de izquierda no éramos, y así fuimos perdiendo lectores. Digital.com. Así es que en la revista Humor colaboraron diversos escritores y periodistas muy prestigiosos, en su mayoría argentinos, claro, aunque también uruguayos y paraguayos. Alejandro Dolina, Hugo Paredero, Gloria Guerrero, Carlos Abrevaya, Aida Bornik, Mona Moncalvillo, Osvaldo Soriano, Jorge Sábato, Miguel Grinsberg, José Pablo Feynman, Sandra Russo, Carlos Ulanowski, Moira Soto, Cristina Wargon y la actriz María Fiorentino. Por ejemplo, tuvieron columnas en Humor en sus distintos momentos. Entre los periodistas de investigación más destacados estuvieron Enrique Vázquez, Horacio Berbisky y Héctor Ruiz Núñez. Además, contaba como jefe de redacción con Tomás Sanz y como secretario de redacción a Aquiles Fábrega. En los dibujos de tapa participó Carlos Nine y además de Andrés Cascioli, claro. La publicación quincenal contó en sus páginas a los historietistas más importantes de la época, y se destacan algunas series que vamos a recordar. Por ejemplo, estaba en la clínica del doctor Jureta, Protección al Menor, Vida Interior, Desvínculos, Buggy el Aceitoso, Las Puertitas del Señor López, Don Chipote de la Pampa, Paja Brava, Manflor, Los Alfonsín, todos muy, muy recordados por los que vimos y disfrutamos y tuvimos y consumíamos en la revista Humor. También colaboraron con esta revista Néstor Ibáñez, Raúl Fortín, Sergio Izquierdo Brown, Carlos Garaycochea, Eduardo Maicas, Límura, Peiró, Pose, bueno, gente de esto, de medios, con mucho prestigio en lo que es la historieta argentina y las ediciones que se sucedieron en la Argentina de este estilo. Como legado deja que el Museo del Dibujo y la Ilustración reúne 20 ilustraciones de tapas realizadas por Andrés Cascioli entre 1978 y 1997. Entre ellas se incluye la original de la número 1, donde se caricaturiza, un personaje que mezcla a César Luis Menotti con José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía. En estas portadas se refleja, a través de la sátira política, la historieta argentina de esos años, todos sus protagonistas, desde Alfonsín, pasando por Menem, de la Rúa, Perón e Isabelita. La revista también fue objeto de estudio para trabajos de investigación y tesis universitarias, entre ellos la revista Humor como medio opositor a la dictadura militar,

Ahí estaban los Ratones Paranoicos, el año 2001. Habíamos repasado algunas de las ediciones de la editora La Burraca, y habíamos hablado de la revista Humor, también del periodista, pero también estuvo la Super Humor, la revista Super Humor, que esta fue entre 1980 y 1984 y tuvo nada más que 46 números. Se editaba esta editora llamada La Burraca, editaba Humor y alguna serie de historietas también aparte, como Fierro, como decíamos. Pero quiso competir en el mercado de las revistas de historietas tipo Record o Columbia. Y ahí lanzó Super Humor, inicialmente con periodicidad bimestral, entre julio y agosto de 1980. No hay mucha más información sobre esta revista, solo alguna que otra referencia también de publicaciones españolas de Antoni Guiral, del TVO a la manga, mira vos, la historia de los cómics, y menciona aquí la revista Super Humor de Argentina, que existió entre 1980 y 1984. Quédate en berizodigital.com. Descarga la app Berizo Digital en Google App Store y hacete de la radio. Berizodigital.com. Este es Holly Johnson, el que cantaba en los Frankie Goes to Hollywood, y el tema es Ciudad Atómica. Estaba Holly Johnson con Ciudad Atómica. Ciudad Atómica. Bueno, un remix. Y ya creo que terminando, ¿no? Con la... A ver, no quiero equivocarme. Sí. Con las ediciones que la editorial La Urraca produjo durante los 80, los 70, los 80 y los 90. Una de las más importantes es El Periodista de Buenos Aires. Desde 1988, simplemente El Periodista, que era una revista de información general editada que inició en septiembre de 1984 hasta 1989 por justamente Ediciones La Urraca. Así es, quédate en Berizo Digital porque estamos recorriendo ahora El Periodista de Buenos Aires, de Ediciones La Urraca. Ahí se va Holly Johnson, lo voy a decir por última vez. Quédate en BerizoDigital.com. Y qué mejor para acompañar esta nota que Víctor Heredia con aquellos soldaditos de plomo, ¿no? Bueno, El Periodista de Buenos Aires, o El Periodista desde 1988, tuvo una gran calidad de impresión y una gran tirada semanal. Fue uno de los principales medios comprometidos con las libertades en torno al espíritu de esa época, con el fin de los gobiernos totalitarios y la transición a una sociedad democrática definitivamente en Argentina desde 1983. De acuerdo al periodista y estudioso de las ciencias de la comunicación Carlos Ulanowski, El Periodista fue, desde sus inicios, la revista identificada claramente con las posiciones de izquierda, totalmente jugada en la defensa de la democracia progresista y profesional, y no sectaria. Una delicia para mi mente infantil. Hoy mencionábamos, desde 1984, la revista Humor, que editó Andrés Cazzioli, y lanzada en el 78, como decíamos, durante la dictadura cívico-militar argentina, que se denominó, claro, Proceso de Reorganización Nacional, que duró desde 1976 a 1983, esta revista anunciaba con gran despliegue: presentamos la primera revista política semanal nacida con la democracia, El Periodista de Buenos Aires. Quienes acompañaron con esta revista, es decir, a la humor, la resistencia contra la dictadura y la reimplantación de las instituciones democráticas manifiestan desde hace mucho tiempo, en miles de cartas o personalmente, su inquietud por la carencia de un espacio informativo y análisis riguroso verdaderamente libre y progresista. Dentro de las ediciones de La Urraca, Andrés Cascioli pergenió el proyecto del periodista junto con Osvaldo Soriano y Carlos Gaveta, el último quedando como jefe de redacción. Al no conseguir que Soriano asumiese la dirección, Cascioli la tomó para sí mismo. El periodista fue lanzado en formato de tabloide con detalles de diseño de color amarillo y sin publicidades. Las secciones tradicionales del periodista en todas sus ediciones fueron de política nacional argentina, economía, noticias internacionales, eventos locales, además de una sección cultural, reseña de espectáculos y una agenda semanal de entretenimiento. Su primera etapa tabloide, tanto la etapa del periodista como sus páginas eran de la edición, estaban ilustradas por los mismos artistas gráficos que la revista Humor. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no verlos después. Los primeros años de la democracia argentina recuperada en 1983 y algunas de sus ediciones más importantes. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una... Con esta música de fondo estamos recordando de Ediciones La Urraca, el periodista de Buenos Aires. Y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. Estamos en Berizo Digital haciendo una reseña de la editorial La Urraca. Y veníamos charlando ahora sobre el periodista de Buenos Aires, también llamado El Periodista, ¿no? Un medio que se editaba en formato de tabloide como si fuera un diario, pero una revista semanal. Fue un éxito instantáneo y en opinión de Carlos Ulanowski, los de la redacción del Periodista, tuvieron repercusión de entrada con una línea que, si bien a veces flaqueaba en información, golpeaba con denuncias muy exclusivas y en la que nunca faltaba el análisis y también la opinión. Su edición vendió toda una tirada de 120.000 ejemplares para la ocasión en la que Horacio Berbisky y Luis Majul publicaron por anticipado la lista de la CONADEP con los 1.352 acusados por la represión del proceso de reorganización nacional, y en un suplemento de 8 páginas estaba esta información. La lista incluía al cardenal Pío Laghi, lo que provocó numerosas reacciones sociales y oficiales, y llevó al periodista a poner en su tapa, en su número 9, "No mentimos, no juzgamos, informamos", con toda la redacción respaldando la edición previa. Las investigaciones acerca de violaciones de derechos humanos por la represión militar tenían asignadas 3 o 4 páginas por edición. Parte de la redacción se dedicaba a ello por disposición de Gaveta, mientras que la redacción del Periodista y en la empresa de Ediciones La Urraca se sumaron familiares de víctimas de la represión. El mayor promedio de tirada del Periodista fueron 85.000 ejemplares semanales durante el desarrollo del juicio a las juntas en el año 1985. Quédate en berizodigital.com. Gaveta del Periodista recordaba sus años como jefe de redacción. La línea editorial era de apoyo incondicional con la democracia, entendiendo que el sistema era frágil. Al tiempo estábamos mal con todos los sectores. los radicales en el gobierno decían que los atacábamos y por eso nos cancelaban las órdenes de avisos oficiales. Y la izquierda nos desestimaba porque decían que éramos pro-alfonsinistas. El éxito del periodista durante el gobierno de Raúl Alfonsín movió a la redacción a pedirle a Cascioli la publicación, se convirtiera en un periódico diario, pero el editor rechazó la idea. En 1987, tanto Berbigi como José María Pagini Durán abandonaron la redacción para sumarse al diario Página 12, lanzado ese año. En 1988, Cascioli asoció a inversionistas españoles y la revista cambió su nombre al Periodista, adoptando un nuevo formato con tamaño reducido y páginas a varios colores. La crisis argentina de 1989 y una caída severa en las ventas forzaron a Cascioli a suspender. Aducía que el alza desmesurada en los costos de producción, desabastecimiento de insumos básicos, la exigencia de pagos adelantados en dólares por parte de nuestros proveedores y exagerada mora en los pagos de la publicidad de las empresas del Estado tornó inviable, insostenible al periodista. Luego de que los miembros de la redacción en respuesta tomaran las instalaciones, Cascioli cerró la publicación, siendo su última edición la 240 en mayo de 1989. Desde Página 12, Berbigi escribió: el precio de la tapa, del periodista claro, no puede aumentarse proporcionalmente por falta de lectores capaces de soportar ese aumento y el resultado es la bancarrota. Se per caso un'improvvisa voglia di sparire, di guardarsi o di scendere. Entre las notas que se pueden destacar, son las redactadas, confeccionadas, publicadas por Horacio Berbigi, por ejemplo, por una nota acerca de Rodolfo Walsh, también la situación en Cuba. Fue muy importante aquí, parece, Horacio Berbigi, porque todas las que se mencionan son las que tienen que ver con Horacio Berbigi. También acá hace un llamado a la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, que fue publicada en distintas entregas por el periodista de Buenos Aires. Así que recorremos algunas de las publicaciones de Ediciones La Urraca, una marca al agua de lo que fue los años 80 y la defensa de la democracia, el humor en la dictadura y en esa transición hacia la democracia, y todo lo que sucedió hasta la debacle económica de 1989, como recién lo mencionábamos, en el marco del cierre definitivo de lo que fue el periodista de Buenos Aires primero, y a partir de 1988 el periodista de Buenos Aires, perdón, el periodista solo. Te recuerdo que estamos en berizodigital.com, nuestro lugar en la web que incluye esta radio que estás escuchando. Podés pegarte una vuelta por todas las solapas que están aquí alrededor de este player al que le diste reciencito nomás y recorrer tanto el área de noticias como el área de instituciones, como el área de ONGs, con el área de Veo, nuestra amiga Gisela, espero que no recuerdo el apellido ahora, pero bueno, allí están todas esas solapas. Te recomiendo que las navegues. Claro que esta navegación es para que se complete la experiencia, ¿no? Justamente. Vamos a cerrar esta hora con Ultravox y el tema Visions in Blue. Quédate en berizodigital.com.